Hamster Records. Dale guacha, cabalga. Y suena el Mac Caco. Es que no hace palma, no aguantan los trapos. Mi amigo el coreano se compró un caballo. Dice que es la moda que lo bailan los guachos. Se fue para el baile y lo dejó afuera. Si no zarpado se manda cualquiera. Si no zarpado se manda cualquiera. Y los pibes le hacemos palma y él grita Todas las pibas se vuelven locas y él le dice dale guacha, cabalga. Un caballo, dice que es la moda que lo bailan los guachos. Se fue para el baile y lo dejó afuera. Si no es armado, se va.